mañana ya suena el despertador. Me asomo por la ventana, pero aún no sale el sol. Una atmósfera de humo por la contaminación. Es lo único que veo ya con desesperación. Sin la máscara en la calle ya no puede respirar. Ya no existen animales, solo hay cautividad. Los casquetes derretidos en el círculo polar. La tierra se ha convertido en un infierno terrenal. Miren, hace años que aquí no pasaba nada. Con la filosofía de mí no me tocará. Pero ahora ya está aquí y no puedes escapar. Arrasó con Benidorm, también con los subnormales del puto Polaris War. Las limas de las montañas donde el daño ya nevó, convertidas en carrales rebosantes de calor. Y la gente resignada sin saber qué pasará. Pensando en el pasado estado de bienestar, nuestros hijos maldiciendo a nuestra generación por dejarles una tierra herida de corazón. Y decían hace años que aquí no pasaba nada. Con la filosofía de mí no me tocará. Pero ahora ya está aquí y no puedes escapar. Y aceptan los errores de esta puta humanidad. Perdido, aún podemos actuar. La tierra nos necesita, sabe que algo va muy mal. La esperanza no se pierde, no lo debes olvidar. Es la hora de salir y decir que basta ya. Para uno está perdido, nada.